Segundo Códice, versículo 28. La aparición de Anne. Finalmente, supo que el hombre que aguardaba tras el cristal la observaba a ella, y no solo eso, sino que algo importante deseaba. No se pudo imaginar nunca cuánto. Fue entonces cuando Ellis Hahn, algo intranquila, rogó a Ferez por su alma y por la de aquel hombre cuyos honores no era capaz de apreciar, pues no se acercaba ni un ápice a todo aquello que de un hombre era de esperar, tal y como lo constataba la historia de amor que ella vivía con Brahma. Bajo el manto negro de aquella noche, Ellis Hahn se entregó una vez más a Ferez, y en ese sueño, lleno de espejos, concluyó que no tenía más remedio que pasar por ello. Fue una prueba de amor para su corazón, fue un reto para conocer su potencial como mujer, era un gran sacrificio el que tenía que hacer, pero en el fondo de su ser se precisaba una inimaginable oda profetizada por la más bella y dulce dama, y eso no se lo podía perder. Pues si ella esgrimía un deseo de tal calibre, confiaba plenamente en que en su momento algo increíble iba a suceder en todo el universo. En un sueño, fue una intrigante joven quien la conmovió, una bellísima criatura del reino de Dios, que no conocía cómo salir de su prisión. Se acercó a ella sigilosamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca le preguntó: ¿cuál es tu nombre, preciosa? Soy Sofía, abuela, concluyó la niña. ¿Sofía? No te conozco. ¿Por qué me llamas abuela? La chiquilla esgrimió una grata sonrisa a Ellis Hahn, quien quedó prendada de su gentil y embriagante halo de belleza y esperanza. Fue tanta la dulzura y sabiduría de aquella niña que, pese a que sabía que ella solo nacería tras ser superadas las más terribles de las experiencias, estaba convencida de que lo conseguiría. Despertó airada con el sueño y el mensaje a flor de piel. Se colocó sus mejores galas, las que le aportaban un precioso tono a su cálida piel. No vaciló ni un ápice. Colmó sus adentros antes de que se vaciaran tras aquel paso que estaba decidida a dar. Presagió que lo que restaba por ocurrir tardaría eones antes que se reparara. El aliento de Ugai permanecía impregnado en su cristal. A él no le importaba ensuciar con sus bajos deseos y su vanidad su propio hogar, eso le daba igual. Cuando lo descubrió de nuevo esperándola, tras aquel profético sueño, su faz se envileció. Consideró un tormento verse obligada a yacer con aquel hombre de quien no conocía ni un palmo de su piel, siendo además todo su ser totalmente ajeno a su pueblo. Un grave temblor cruzó su columna vertebral de la cabeza a los pies. Recordó a su pequeña, a su hija Anne, el bebé más precioso que ninguna madre pudiera imaginarse. Ella nació del amor entre Ellis Hahn y el padre, el más caballeroso ser de todo el pueblo Nakan. Mientras se acicalaba para la cita con Ugai, su corazón se recogía en los más bellos recuerdos que había vivido desde el verdadero amor. Recordó el día en que la luna le comunicó al oído que guardaba una preciada criatura que no pariría hasta al menos 9 lunas. Se enamoró de Brahma en el mismo instante de conocerlo, pero pese a su belleza por dentro y por fuera, nunca alcanzaría a velar por ella por toda su existencia. no había nacido para ello. Él, en cambio, ella sí, y lo sabía. Tenía garantías de ello. Ella sí velaría por todos. Esa era su ardua tarea. Permitió un espléndido día que el bello Brahma la sedujera. Jamás con él estableció conflicto alguno, pues Brahma, prendado de su corazón y de su riqueza, no osaba ofrecerle jamás ningún tipo de contrariedad. Siempre se mostró firme a su amor y a su condición, tal y como los hombres Nakan hacían. Desde antaño rendían honor a sus más especiales damas, por quienes sentían profundo respeto y admiración. En ella se albergaba un tributo esencial, directamente venido de Dios. Tras su experiencia con Brahma, a quien amaba profundamente, siempre se preguntó si sería capaz de amar a un Lacester tanto como la amaba él. Pues amar a un Nakan ya lo había experimentado, pero amar a un Lacester no sería tarea fácil. ¿Cómo voy a ser capaz de entregar mi ser a un desconocido sin temer lo peor de él? Se preguntó seriamente preocupada. Esta curiosidad apareció de nuevo, corroborando el día en el que se reveló su destino en el sueño. Disfrutó de su embarazo, le cantó a su retoño cada día bajo la luz de Ferés para que aprendiera desde su conciencia a amarla, aunque el sol cada día la ocultara. Y cuando aparecía Seref, acudía al padre. Así Brahma, inspirado, componía una intensa balada a su bebé para que jamás se olvidara de la magia que en su más tierna esencia portaba. Y juntos el padre y la madre recordaban cómo tras su intensa y mutua entrega ella quedó embarazada. Brahma le susurraba a Elishan todos los días que no temiera, que él sabía que la unión de ambos traería a la vida el corazón más rico y vivo que nunca imaginaran y que algo vital les deparaba el destino, al ser los padres originales de aquel bello ser que estaba en camino. Tras cada frase y cada poema que Brahma le regalaba, Elishan no podía por más que derramar unas lágrimas. El corazón que entre ambos crearon era de tal profundidad y vibración que siempre supieron de la imposibilidad de su destrucción. El amoroso padre no cesaba de crear impresionantes baladas para regalar. Sus inspiraciones eran solo escuchadas por sus amadas damas, las únicas con capacidad para sentir e identificar lo que de su corazón emanaba. Un día tuvo una idea, le pidió a Ferés que se lo permitiera, y con su apoyo, Brahma creó una música que acompañó de letra, con la que dejar por escrito en todo el firmamento el amor que sentía por su esposa e hija. Ellas no podían jamás olvidarlo, y eso haría que cuando sus corazones dolieran, pudieran acudir a las estrellas y sentir la canción que con todo su amor hizo para ellas. Y la balada dice así. En una bella esfera dorada, por millones de pétalos plateada, vive la magia que me brinda la esencia de mi eterna dama. En una brizna de luz intensa, elige vivir mi hija, a quien cada día entrego la más impresionante fuerza para que jamás se olvide del amor que le tengo. En una curiosa esfera hecha con materiales diversos, creada con mis propios dedos, se vivirá la cumbre de nuestros días, pues esa será la sabiduría que nos convertirá a todos en eternos. Esta esfera es el regalo más preciado que le hago a mi amada, para que al partir cada criatura de nuestro seno tengan un lugar para el encuentro, una tierra donde nacer y crecer de nuevo, hasta que el amor más inmenso sea lo más sagrado de todos ellos. Esta tierra no lleva mi nombre, ni siquiera es mi puerto, pues yo llegué en una nube que partió de los más inimaginables sueños. Cuando a mi bella dama vi, supe que ambos engendraríamos a la mujer más fuerte y completa que pueda contemplar este universo. Al nacer mi pequeña, no pude evitar derramar unas lágrimas por ella, pues al poco de nacer, supimos que no la íbamos a poder ver crecer. Su madre, mi esposa, lloró, escondida y temerosa, por terror a que su hija perdiera su don. Sin pensármelo, me disfracé de destino, y sin más me puse en su camino, para no permitir que jamás nadie le impidiera alcanzar su objetivo. Cada uno de mis días velé por el don de mi hija, porque cada instante de su vida, esa brizna de luz intensa que ella eligió como hogar, no cesara por nunca jamás de ser su guía. Ahora ella brilla por sí misma, su madre ya no llora ni teme nada, y yo, en mi nube hecha de filamentos de oro y plata, regreso a mi hogar, sabiendo que el objetivo está cumplido, y ahora en la esfera alberga la más increíble paz, esa que mi amada es capaz con todo su espíritu de expresar. El mismo día del parto, Brahma imprimió esta oda que registró la más elocuente e idílica manifestación de todo aquello que su corazón guardaba por ellas. Cubrió de seda a Elis Han para que no se rindiera. Sabía que ahora comenzaba lo peor. A Brahma se le partió el corazón el día que el oráculo habló, prediciendo aquello que siempre temió. Así habló el oráculo a los recién paridos padres con su bebé entre los brazos. Elevad los ojos a la vida. Para ello deberéis entregar a vuestra hija a los brazos de una dama Nakan que espera con toda su dicha criar esta niña. Comprended que para ella, para su culminación, es necesario que ignore cuál es su verdadero origen. Es esta la única forma que vuelque su vida en descubrir quién es. En caso contrario, se perdería, sin necesidades sobre quienes le dieron la vida, ni curiosidad que tener. Sabed que ella es amada, y por todo ello dará con él. Cuando así sea, será cuando por vez primera la luz se fundirá con la noche, y en esa terrible espera, la eternidad será quien vuelque todo el sacrificio a sus pies. Brahma y Elis Han lloraron noche y día, día y noche. Seref y Feres los acompañaron. Todo en el cielo de su dolor se cubrió. Aún así, todos y cada uno de los testigos sabían que era aquello lo que tenía que suceder. Elis Han, con el padre como testigo, pasó sus últimos momentos con su tierno bebé en brazos. Lo acunó entre odas que emanaban de su corazón. Antes de entregarlo, algo se le ocurrió. Depositaría en ella un mensaje que le advirtiera quién era en realidad su madre y padre. Este mensaje fue un prístino diamante, ese que sus sagrados padres le otorgaron, para que a través de él fuera capaz de expresar lo más esencial de su ser, tal para lo que fue creada. Un dolor ejercido por una importante espada se clavó en sus adentros. Había llegado el momento de bajar al pueblo y encontrar a esa mujer que con tanto deseo esperaba una niña. No sabían cómo la reconocerían, no tenían idea de cómo sabrían de ella. Solo sabían que entre las calles de Colbridge caminarían hasta dar con esa mujer, la madre de su hija. y así fue como ambos, con la niña entre sus brazos y con el amor que le tenían, caminaron por el pueblo. Sabían que era un anacán, de otro modo jamás la abandonarían. Unas callejuelas, al lado oeste de la bahía, era donde se encontraban, sintiendo que el momento de dejar a la niña se acercaba. Caminaron y caminaron y nunca nada. No aparecía mujer alguna con interés por la criatura. Dejaron la última callejuela, aquella que lindaba con el bosque, y allí decidieron tomar asiento, justo bajo un viejo roble. Dieron de comer a la pequeña. La niña era preciosa, morena, de piel intensa y generosa, con labios delicados, con ojos negros aterciopelados, con una sonrisa tan tierna que inundaba la noche de belleza. Había salido la luna y no había ocurrido nada que presagiara que la niña tenía que ser ya abandonada. La pequeña Anne se durmió en brazos de su madre, mientras Brahma, a su vez, acogía entre sus brazos a Elishan. Los tres se quedaron dormidos. Los tres se entregaron al destino. Cuando despertaron, la niña no estaba con ellos. Se abrazaron y entre lágrimas se comprometieron a estar siempre a su lado, aunque Anne no pudiera identificarlos. Elishan no pudo reprimir un estremecimiento mientras peinaba su pelo para el evento con Ugay. Jamás olvidaría a su pequeña. Siempre supo que estaba en un buen hogar. Más adelante, todo se aclararía. Se había entretenido bastante ante el espejo, peinando su cabello, pero sobre todo consciente de que aquello que iba a ocurrir era algo que estaba en su camino. Sabía que él esperaba desde hacía tiempo, bajo el quicio de su ventana. Solo ese era el momento en el que ella se sintió preparada para recibir a aquel señor en su morada. Cogió aire, vaciló un instante, tembló de miedo, se agitaron sus adentros, abrió la puerta al hombre que tanto tiempo la había estado esperando, y sin lamentarlo, ni más ni menos, se cedió en alma y cuerpo.